auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. El gran escándalo. Para algunos significó el aumento del aceite de girasol, para otros que el gas subiera a precios astronómicos. Los seguros y los fletes llegaron a precios desconocidos y con ellos el valor de miles de productos. Pero para las víctimas directas de la invasión rusa a Ucrania significó la pérdida de seres queridos o la separación. Quedarse sin casa, ir a pelear, morirse de frío, vivir en penumbras, sin agua potable, sufrir lo indecible. Ayer se cumplió un año del día en que las tropas rusas cruzaran la frontera e iniciaran lo que para algunos generales vanos iba a ser un paseo de unas pocas semanas, y que en la realidad se convirtió en un conflicto que nadie sabe cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Desde entonces, el horror, los vanos discursos, los generales impresentables. Por supuesto que tiene un responsable principal, un personaje siniestro que manda al muere a los suyos propios y ordena la muerte de sus vecinos como quien decide cambiarse de ropa. La guerra tiene eso, algún loco de ocasión suelto, con mucho poder y que hace mal los cálculos y por eso busca tapar la verdad de la guerra, que con pluma magistral y siniestra, como si fuera un negocio, describiera a nuestro Borges en ocasión del conflicto del Atlántico Sur. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra, ni propia ni ajena. Cada vez menos las guerras se deciden exclusivamente en los campos de batalla. Aunque si así fuera, aún seguiría siendo una tragedia. La población civil ucraniana también está siendo devastada por el odio y la sinrazón. Con esa precisión propia de los artistas, León Gieco escribió su canción que tiempo ha se hizo internacional. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Los niños, los viejos, los enfermos, todos pueden y deben caer. Es el miedo el principal argumento de la guerra. Soldado que huye sirve para otra guerra, asegura el dicho que en el humor esconde la gran verdad. Nadie quiere morir. Ocultar la realidad de la destrucción y la muerte y el vendaval en que se convierten las armas cuando destruyen edificios, escuelas, hospitales y matan civiles son una cara de la moneda. Pero hay otra cara de la moneda y es la que atañe a los que vemos la lucha despiadada a la distancia con el riesgo implícito de acostumbrarnos a ella. Precisamente es lo que transmite Erich Maria Remarque en Sin novedades en el frente, una novela escrita desde el punto de vista de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial. Quienes vemos y no sufrimos la locura de la guerra, la peor tragedia sería que la tele nos adormeciera y que nuestros quehaceres nos hicieran olvidar lo principal. La guerra es un gran escándalo. Aleluya, Leonard Cohen. niño enfermo se curó y no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad siempre, la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate, con un invitado especial. Hoy va a estar con nosotros Cristian de Armas. Cristian es profesor de historia, mochilero, montañista, está haciendo un curso para transformarse en guía de montaña y hoy nos va a contar su historia reciente del mes de enero, lo que significó escalar al volcán, el segundo volcán más alto del mundo que está en la Argentina, ¿eh? Está en Salta. La experiencia, les puedo asegurar que es algo súper interesante, desconocido para la amplísima mayoría, y me incluyo, de lo que es subir la montaña y en este caso un volcán. Esta es la caminata radial número 162 y compartimos en esta ocasión del archivo del profe de historia Julio Lloret la Buenos Aires-Caracas. ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto? Una carrera de turismo carretera del año 1948, de casi 15.000 kilómetros, de Buenos Aires a Caracas y después de Lima a Buenos Aires, que a esta altura de los tiempos aún hace empalidecer de envidia a los organizadores del Dakar. En Juglares, la profesora Silvina Pérez de sus archivos nos comparte Música de Luna. Y desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira comparte Me Quieres Blanca de Alfonsina Storni. También tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, Aquellas Pequeñas Cosas. Del archivo de Sayalaví, Karen nos comparte Mi Vecino Totoro, una película de animación japonesa del año 1988, escrita y dirigida por el empresario y célebre director de cine animado Hayao Miyazaki. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. En este día acompañamos y celebramos el cumpleaños de nuestro amigo, gran viajero, Pablo Bedrosian, argentino radicado en Honduras y que vuelta a vuelta lo tenemos comentándonos de sus historias. Ya lo tendremos por aquí contándonos de su viaje por Etiopía. Estuve en Etiopía y con los etíopes, es lo interesante, ¿no? Muchas veces cuando uno hace un viaje de estas características, bueno, puede ir a los lugares ya señalados para los turistas, pero estuvo con la gente del lugar. También le mandamos un saludo, hoy es el día de su cumpleaños, nuestra amiga Vicky Peñarol Méndez, querida amiga, así que nuestro saludo y nuestro reconocimiento por toda su vida y lo que significa para nosotros. Vamos a la consigna de hoy, que es una consigna que se las trae. Días atrás se conoció el gravísimo error de cálculo por el cual trenes y locomotoras del norte de España no podrían pasar por los túneles de la montaña. Túneles picados, digamos, venciendo la roca. Algo increíble, ¿no? ¿Qué casos, qué historias de metidas de pata o errores en cuestiones de calles, de transportes, de mobiliario urbano, de carteles, etcétera, recordás que haya ocurrido en algún lugar o que estás sufriendo, lo padeces en la actualidad? Cosas que están mal hechas y nos perjudican en la calle. Contanos al 11-6400-7047. Mandanos un audio, un texto que va a ser muy lindo compartirlo. Yo recuerdo dos acá en Quilmes, nuestra querida ciudad del sur del Gran Buenos Aires. Años atrás se construyó un paso bajo nivel que unía el este y el oeste de Quilmes, uno de los varios que hay, a la altura de la calle Amuedo de un lado y Guido del otro. ¿Cuál fue el problema? Lo hicieron demasiado bajo, o sea, no había espacio suficiente entre el piso, el camino y el techo, es decir, la vía. ¿Y qué pasaba? A media cuadra de ese paso bajo nivel está el cuartel de bomberos, el cuartel central de bomberos de Quilmes, y los autobombas no pasaban. Hubo que rehacerlo. Vuelta a decir que te quiero. Tuvieron que reconstruirlo. Y otra historia que tiene muchísimos años. Yo trabajaba de cronista en el diario El Sol, el diario más antiguo de Quilmes, y me mandaron a cubrir una nota de los vecinos, digamos, cerca de la ribera, unos 20 cuadras, digamos, cerca del Club Argentino de Quilmes. ¿Y de qué se quejaban? Que desde que asfaltaron su cuadra se les inundaba. Cuando era de tierra, bueno, tenían barro, pero ahora que tenían el pavimento, se les inundaban las casas, el agua crecía, ¿no? Cosas, errores que pasan en la calle. Carteles mal puestos, que te tapan la visión cuando esperás el colectivo. Hay infinidad de cosas, cambios de mano que hace gente sentada en una oficina y que no conoce los lugares. Dice, bueno, ahora vamos a poner una sola mano. ¡Pah! Te la chantó. Contanos al 11-6400-7047. Diego Torres, tratar de estar mejor. Que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede serte olvidar que anduvimos el mismo camino y

a propósito de la consigna de hoy, la pregunta está más vigente que nunca, ¿no? ¿Cómo te trató la calle? Lo primero de la calle es que la gente se está movilizando. No es fácil movilizar a la gente, que nos movilicemos, que dejemos el sillón. ¿Por qué se está movilizando? Por el tema del agua. Los vecinos de Barrio Parque Calchaquí, Los Cedros, El Dorado y otros barrios aledaños de Quilmes Oeste se juntan esta tarde para ver qué hacen con AISA. ¿Qué hacemos con AISA? La empresa del agua que ha desaparecido en inacción. Hoy a la tarde, a las 18, en Gutiérrez y Calchaquí, gran reunión autoconvocada por los vecinos preocupadísimos porque no tienen agua. Estos días estuve en el centro de la ciudad temprano porque tenía que hacer un trámite buscando estacionar. ¡Qué drama estacionar! Yo siempre les propongo a mis alumnos alguna historieta de la manera de decir, ¿no? Algún episodio del tránsito como la manera de estudiar y analizar una cultura, la forma de ser de un pueblo. Y sin duda que lo es. Y esto tiene que ver el estacionamiento en el centro con una manera de entender la vida, y es la vida de los privilegiados. Es decir, uno puede encontrar una colección interminable de gente que tiene su reserva, que tiene su lugar exclusivo en la calle. Vaya a saber por qué. Entonces vos llegás con tu auto, de una mano queda libre para que circule, haya el tránsito, se pueda agilizar. Y de la otra decís, bueno, estaciono de la izquierda. ¡Ah, amigo! Anda a hacerlo. Mirá, primero, los sanatorios, los centros de salud tienen reservado ahí adelante. No podés estacionar frente a un centro de salud. Los bancos tampoco podés estacionar hasta las 15, 16 horas, hasta las 3, 4 de la tarde, porque bueno, puede venir un camión de caudales, se bajan los tipos ahí todos armados, entra, sale dinero, tampoco podés estacionar frente al banco. Las remiserías, las remiserías tampoco se puede estacionar. Tienen ahí sus marcas, le ponen esos cosas de como son de color naranja, esos peones de plástico que tienen, tampoco podés estacionar. Los trapitos también tienen su propia zona, te bloquean el estacionamiento. Si no te estacionás ahí con ellos para lavar el auto, chao, sonaste, te quedaste sin lugar para estacionar. Los jueces, los secretarios de los juzgados también tienen su zona reservada. Es decir, que si encontrás un lugar para estacionar, sos un privilegiado. ¿Por qué? Y porque todos, o sea, todos no, el vecino común y silvestre se la tiene que rebuscar. O si no, asumir el estacionamiento como hacía un amigo mío años atrás, cuando el estacionamiento era medido, y debería ser medido, como una manera de que la gente se movilice el estacionar. O sea, voy y lo dejo, pero me apuro en mis cosas. Porque ahora, si vos conseguís un lugar, chao, no te vas más. Te hacés lo que tenés que hacer y después te tomás un cafecito. Y bueno, hay que ver si cuándo me voy. Entonces, el estacionamiento tiene que ser medido. Este amigo lo que hacía era estacionar lejos. Y un día me dijo, y es mi manera de rebeldía, dice. Lo estaciono lejos, no les pago. Bueno, y no está mal estacionar lejos, porque todos necesitamos caminar. Una novedad para los amantes del rock, los que ya tenemos unos cuantos años. Willy Quiroga, el ex Box Day, presenta La Biblia. Festeja los 50 años de una de las obras más importantes de la música argentina. Esto va a ser el sábado 25 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Astros, Corrientes 746. Lo decimos porque, bueno, la Biblia fue un tema monumental que en su momento impactó y que además Willy Quiroga es de Quilmes, está a unas cuadras de esta radio, ya es un hombre grande, ¿eh? Todos somos hombres grandes ya. Muy bien, entonces, Willy Quiroga, el 25 de marzo en el Astros. Recordamos, esta tarde a las 18, los vecinos que no tienen agua, que están sin agua, y aquellos que tienen un hilito de agua, nos reunimos en Gutiérrez y Calchaquí a las 18 horas. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Tú me quieres blanca. Tú me quieres salva. Me quieres de espuma. Me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. ¿Me pretendes blanca? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes casta? Dios te los perdone. ¿Me pretendes salva? Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y llévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Alfonsina Storni. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, tenemos respuestas a la consigna, cosas, desastres que hacen los gobiernos en la calle. Los gobiernos, las administraciones, los municipios, los operarios. Buenos días, caminante. Cuando me mudé al barrio donde vivo, me di cuenta que mi calle y otras aledañas tenían cortada la salida a Calchaquí, la avenida principal acá en Quilmes Oeste. Es algo que siempre me molestó. ¿Por qué aquí se permite y en otros lados no? Con el tiempo me acostumbré, pero no deja de estar mal. Lo de España, si no fuera tan desastroso, parecería un cuento de gallegos. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Muchas gracias. Es cierto, es una situación irritante. Y hay muchos que quieren cerrar más calles todavía. Lo quieren hacer un barrio cerrado por una cuestión de... por la inseguridad. No creo que se vaya a solucionar así. Primero, todas las veredas tienen que tener bajada para sillas de ruedas o carritos. Y poner grandes multas a los que obstaculizan el paso de los que las necesitan. Segundo, insistimos en lo que siempre decimos, no pinten el cordón de la vereda, pinten las sendas peatonales, para que haya espacio para cruzar, que los conductores no dejan. Es muy cierto eso. Tercero, es imperioso el tema de la señalización y mucho más el de la numeración. Estuve 3 días para localizar a una conocida porque la doble numeración de La Madrid, acá en Quilmes, La Madrid creo que es la calle, la avenida que divide Quilmes de Bernal, me llevaba de un lado a otro. Sí, es terrible la doble numeración. Finalmente le pedí que separaran la puerta y así llegué. Increíble. Y creo que en el siglo XXI, donde estamos, podemos hacer las cosas bien. Hasta hace poco ni siquiera las calles tenían nombre. Eso es impensado. Si una ambulancia tiene que llegar a tu casa, no lo hará si no conoce las calles.

y a la luz del sol se vio la furia del rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. Nosotros no, nosotros no, nuestro Dios Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, solo eres un Dios, aunque lo hagan otros, no, nosotros no, nosotros no. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor, y qué fácil es caer en el error, por comodidad, por no cuidar. Haznos ver y haznos ser capaces de apartar de tu luz todo lo que ocupe el lugar de normal. Haznos hablar, haznos contestar. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hay muchas cosas que nos perjudican enormemente. Las veredas rotas, que hace que el peatón camine por la calle. Calles rotas que provocan que circule con el auto de derecha a izquierda, evitando pozos que en días de lluvia no sabemos de su profundidad. Arbustos casi en la esquina que no nos dejan ver si viene un auto o no. Como metidas de pata, entrar de contramano en calles que no tienen señalizada la circulación. Nos dice Alicia, muchas gracias Alicia, en respuesta a la consigna que todavía está abierta. Metidas de pata, errores que han hecho las administraciones, los gobiernos en la calle y que nos perjudican como usuarios, peatones, conductores, etc. Al 11-6400-7047 nos mandás tu audio o tu texto. Buenos días, gracias por hacernos sentir que estamos de recorrido por lugares de su hermoso país, conociendo lugares y culturas de nuestra amiga Argentina, además de compartirnos temas tan interesantes que se tratan y buena música. No se puede pedir más. Soy asiduo oyente de esta emisora y siempre que puedo escucho Caminante. Un afectuoso saludo desde Cuba. Mi nombre es Cari, pero me dicen Cachita. Bueno, muchísimas gracias, Cachita, desde Cuba, desde La Habana, ¿será? Nos escribe nuestra amiga y oyente. Un abrazo muy grande a la distancia, y esto es fabuloso que tiene la radio, ¿no? Nos acerca y achica las distancias. Caminante por la 102.9. Y es un carnaval de Celia Cruz. Nos despedíamos de nuestra amiga Katy de La Habana y recibimos a Cristian de Armas, un amigo docente, que está profesor de historia. Cristian de Armas está haciendo actualmente un posgrado en pensamiento nacional y latinoamericano, es tenista, futbolista, mochilero con 20 años de viajes por la Argentina y fuera de la Argentina, y montañista. Está haciendo un curso de altas cumbres y guía de montaña que lo llevó en este mes de enero pasado a escalar el volcán Llullaillaco en la provincia de Salta. Y bueno, la experiencia, yo me encuentro con Cristian todas las semanas. Una vez por semana nos vemos en el Colegio ESEA en Lanús, y salió esta charla, pero asombroso, de lo que es escalar un volcán, ¿no? Porque uno piensa, bueno, se sube, trepamos la montaña, pero no, un volcán. Buen día, Cristian, bienvenido a Caminante, un placer recibirte otra vez en este espacio para conversar de caminantes y caminatas. ¿Cómo estás? Buen día, David, ¿cómo están? Buen día para todos los oyentes de Caminante. Bueno, antes de ir a esta historia, que algunos detalles ya hemos adelantado y hemos promocionado, quería preguntarte, ¿cuál de todos los caminos que has recorrido, porque has hecho mucho como mochilero por la Patagonia, por el sur de la Argentina, te ha quedado grabado, tenés algún recuerdo especial? Ahora, después de este último viaje, como para ir adelantando algo de lo que vamos a ir charlando, voy a elegir una parte de la Ruta 40, que uno por lo general tiene la idea de que es toda asfaltada y con vistas increíbles. Bueno, lo de las vistas increíbles es verdad, pero el asfalto en alguna parte de la Ruta 40 no está. Y justo en la unión entre Salta y Jujuy, una parte de esta ruta es de arena. Así que me quedo con la parte de la Ruta 40. Ajá, el tramo de arena entre Salta y Jujuy. Exactamente. ¿Y la vista, el paisaje, cómo es ahí? En ese lugar específicamente es donde está parte de lo que es el ferrocarril del Tren de las Nubes. Es el viejo ferrocarril de Mitre. Ajá. Rodeado de montañas y

uno tiene la imagen, por ejemplo, de escalar la montaña significa trepar una pared, ¿no es cierto? Algo escarpado. ¿Te tocó en esta oportunidad? Sí, hasta el comienzo del último día para encarar hacia la cumbre tiene un desnivel de 300 metros con casi 85 grados de inclinación. Y ahí tenés que ir usando la piqueta, los grampones y todo lo que tenga que ver con la escalada específicamente, ¿no? Como se ve en las películas que va la gente a los Himalayas, al Everest. Bueno, acá en la Argentina tenemos eso y de muchísima más dificultad todavía. Ajá. Eso así que sí, me tocó. Claro, ¿y eso lo hacen en equipo? ¿Van subiendo, digamos, uno va encabezando y otro va atrás y más abajo, así van todos, digamos, atado al otro? Exactamente, uno va encordado, que es la palabra específica, va encordado para darle seguridad al que está más arriba y el de arriba asegura para que los de abajo suban de manera eficaz, ¿no? Claro, esto me hace acordar al concepto de cadena, ¿no? Que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Exactamente. O sea que de eso se trata. Sí, sí, el error de uno puede ser grave para todos, ¿no? Exacto. La cuestión acá es confiar mucho, ¿no? En lo que se llama la cordada, el grupo. Hay como una ley en la montaña que es nunca escales con alguien que no conoces. Ah, mira, claro. Siempre tiene que ir un grupo ya conocido, con experiencia previa, porque si no es azar. Claro. Bueno, Cristian, y vos hiciste cumbre, llegaste a la cumbre, ¿no? Sí, el porcentaje de cumbre de esta montaña es muy bajo, porque es demasiado técnica y son muchos. Pensemos que esta montaña fue descubierta, por así decir, recién en 1999. Hubieron arqueólogos que llegaron y encontraron las famosas momias del Yuyayaco que se encontraron casi en estado perfecto de conservación, que eran de unos chicos, porque eran adolescentes, se descubrió después, incas. Los incas llegaron al norte de la Argentina y casi hasta Mendoza y encontraron, porque este volcán es el sitio arqueológico más alto del mundo. Ah, mira, hay cuestiones arquitectónicas que todavía se conservan casi a la perfección. Claro. De hecho, nosotros dormimos al lado de los que eran observatorios que hacían los incas para ver que los enemigos, las tribus enemigas, se acercaran a la montaña, porque es una montaña sagrada para los incas. Claro, tiene un valor religioso. Sí, totalmente. De hecho, para acceder tenés que pedir permiso a las comunidades. No podés ir por tu cuenta y subir. Tenés que pedir permiso porque es un sitio sagrado. ¿A qué comunidades? Las comunidades de Salta y a los parques nacionales. Ajá, claro, claro. Bueno, y este lugar está, digamos, comercializado, así, digamos que hay otras grandes cumbres del argentino que uno sabe que, bueno, está todo muy organizado, ya uno llega a la base y hay, bueno, toda una estrategia, toda una instalación. ¿Esto es así o es más precario todavía, o es más libre en un sentido? No. Acá uno a veces ve las imágenes de, por ejemplo, de la Aconcagua. Sí. Que está todo preparado, que hay hasta como una ciudad después de los 4.000 metros de altura, pero acá no hay absolutamente nada por esta cuestión de conservar el lugar, ¿no? No se permite. Claro. Bueno, llegaste a la cumbre, ¿qué sentiste? ¿Esta es tu cumbre más alta en tu experiencia? Sí, esta fue la cumbre más alta y fue una locura, ¿no? Porque uno iba viendo cómo los compañeros que tal vez tenían más experiencia o tenían mejor preparación física iban cayendo, por así decirlo, y iban retrocediendo. Entonces, como estábamos todos comunicados por Handy, iba diciendo, bueno, mi lugar de final fueron los 6.400, los 6.300, y yo seguía, y en un momento dije, bueno, listo, hasta acá llegué.

way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas. Pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. El buen electricista. Desconfío de los electricistas. Lo primero que te preguntan cuando empiezan a revisar cables y tableros es: ¿quién le hizo esto? Como ya sé el jueguito, les digo que yo lo hice. Sacuden la cabeza como diciendo, está bien, y no dicen más nada. Lo que trato de hacer en realidad es contratar siempre al mismo. Los tipos no tienen a quién echarle la culpa. Pero a veces se mudan, consiguen un trabajo estable o se jubilan, como el nuestro. Y te quedaste sin electricista. Y ahí estaba yo con el nuevo. Federico, me dijiste, ajá. Mirá, el tema es que... Y ahí mi cantinela en un intento por explicarle que la luz, que las fases, que la caída de la tensión y que la bomba en definitiva no subía agua. Federico tenía presencia. Un 80, una mirada noble, lo tengo que reconocer, frente despejada que para mí es señal de cierta inteligencia y la ropa impecable. Una sola cosa me hacía ruido. 45, 46 años tendría, y con colita todavía. Un arito, algo así, vaya y pase, pero colita. ¿Todo bien?, me preguntó. Creo que advirtió mi cara, hay cosas que no puedo disimular. ¿Todo bien, campeón? Y me di cuenta de que el tipo era muy listo, tenía que andar con cuidado. Él seguía mirando los cables, andaba con el tester, el destornillador. Recién en ese momento advertí la presencia de su acompañante. En las antípodas, pero corto, no más de unos 70 de altura y la ropa gastada, gastada pero limpia. Su cara me sonaba conocida, así que le clavé la vista un instante y empecé a rebuscar en mi disco rígido. ¿Sos de acá, del silencio?, pregunté. Sí, sí. ¿Sabes que te veo cara conocida? El tipo me miró y en ese mismo instante lo saqué. Claro, era otro tipo, el mismo pero otro. ¿Cuánto haría? ¿Tres semanas? ¿Un mes atrás? Lástima que no estaba Jacinta, ella se acuerda de todas las fechas, los números, los cumpleaños, los lugares. Seguro que sabría cuándo lo habíamos encontrado a este hombre. Pero el episodio, la historia, la tenía muy fresca. Cruzábamos del súper con las bolsas cargadas en dirección al estacionamiento y lo vimos. Sentado en el piso, un colchón agujereado, una frazada sucia, un vaso y algunos cacharros. Me pegó fuerte porque lo tenía casi encima, no lo había visto. Y en el silencio no era común encontrar personajes así. ¿Cómo anda, maestro?, le dije. Acabamos, me respondió. No dije nada. Crucé la calle, guardé las bolsas en el baúl, saqué unas galletitas y un billete nuevo, recién salidito del banco. Volví sobre mis pasos y se los di. Que Dios te bendiga, le dije, sintiendo que tocaba el cielo con las manos con mi buena acción. Y ahora me lo encontraba dentro de mi casa, de ayudante de electricista. Perdóname, ¿vos no estabas en La Moreno el otro día?, le pregunté. Sí, sí, era yo. Sucio, barbudo, apestaba, ¿no? Y sonrió. ¿Cómo estás acá? No podía esconder mi extrañeza. Federico es mi ángel, me respondió al tiempo que sonreía. Me contó que el electricista se había acercado, que se sentó al lado suyo y que se puso a charlar con él, que le llevó unos mates y que al escuchar su historia no dudó. te venís conmigo a casa. Antonio, así se llamaba el hombre en cuestión, el de los colchones, no lo podía creer. Pensó que la mujer, los hijos, si tuviera hijos Francisco, lo odiarían. A Francisco por llevarlo y a Antonio por aceptar la invitación. Pero no. Lo recibieron bien, le dieron un beso, lo abrazaron. Comieron juntos esa noche. Empecé otra vida y sus ojos brillaron. No solo que lo recibió en su casa y lo hizo bañar, además le dio trabajo. Algo sabía de cables y esas cosas, había aprendido con su viejo, pero más todavía, Federico le devolvió la casa ocupada, la casa que le habían ocupado. No me vas a creer, me dijo. Fede me llevó a la comisaría, denunció la usurpación de casa y se fue con los canas a rajar a los ocupas. Lo sacaron a las piñas. Yo lo miraba y no sabía qué pensar. ¿No me estarían haciendo el cuento del tío estos tipos? ¿Te imaginas si esperamos al fiscal? Y lanzó la risa. Tengo casa, mi casa. Hacía rato que no veía un tipo tan feliz. Al atardecer me acomodé en la veranda con Jacinta para tomar unos mates. De ahí veíamos la calle y la puesta de sol. Muchas cosas nos habíamos contado en ese lugar y a esa hora. Le conté la historia de Federico y Antonio con lujo de detalles, corregida y aumentada. No me podía creer. ¿Estás seguro, Enrique? Sí, era la cara del tipo del otro día, bañado, afeitado, limpio ahora. Jacinta me miró con esa mirada escrutadora y aprobé. Me recordó entonces la parábola del buen samaritano, ese relato de Jesús en el que un hombre es atacado y los bandidos lo dejan medio muerto. Quedó desnudo y apaleado en el desierto. Por casualidad pasó un sacerdote y se hizo el distraído. Después un levita, el que ordenaba el templo, y también se hizo el burro. Pero después pasa un samaritano, un mestizo despreciado por todos, se detiene, le da los primeros auxilios, lo pone sobre su mula, lo lleva a un albergue, lo cura y paga por adelantado 2 días de cuidados intensivos. ¡Upa, qué historia! ¿Vos decís que el electricista sería el buen samaritano? Obvio. ¿Y yo? Vos serías el sacerdote, Enrique. Pero si yo lo ayudé, le di plata, las galletitas. Ah, vos, Enrique, vos entonces serías el tesorero de la sinagoga. Soda Stereo de música ligera. Al calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Pequeñas cosas. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta, te tienen a su merced, como hojas muertas, que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Estas son pocas palabras, pero representan mucho. Nos vuelven a recordar que lo significativo no pasa precisamente por el tamaño, y que lo pequeño puede hacerse grande. Porque las pequeñas cosas, justamente por ser pequeñas, son fácil de recordar. Una frase corta, por ejemplo. Un poquito de sal en la comida, un poquito de levadura en la masa, una leve sonrisa del ser amado, pequeñas cosas que hacen mucho. La arena es solo un granito, pero hay montañas de arena. ¿Quién no tiene algún pequeño recuerdo que jamás olvida? Una mirada, un gesto, una palabra o un objeto. En mi caso tengo una pala de punta. Me acompaña desde toda la vida. Con ella mi padre me enseñó a puntear la tierra y hacer un almácigo de rabanitos. Me basta mirarla para rememorar mi niñez y para notar que tengo fecha de vencimiento. Esto no es poca cosa, ya que me despoja de la soberbia. Yo creo que a todos nos pasa, porque todos tenemos alguna cosa que recordamos una y otra vez y nos hace llorar cuando nadie nos ve. Nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata con su palabra sabia y precisa. Guadalupe Pineda, aquellas pequeñas cosas. Mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Tienen tan a su merced como hojas muertas, que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Música. como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Buen día, gente. Los gobiernos y la desidia de los ferrocarriles no invierten un peso en modernizar el sistema. Seguimos con los avisos y cambios de vía manual. O sea, si a algún personal que trabaja le ocurre un accidente o tiene un problema, el tren quedó parado sin señal. Nos dice Cristian, que nos manda unas fotos muy interesantes donde se ven la señal, las palancas manuales para cambiar de vías. Y después algunas fotos de estaciones donde se ven una salivadera. ¿Qué es eso? Bueno, un lugar que había en alguna época para escupir. Se supone que ahora no hay que escupir en la calle, ¿no es cierto? Y después algunos carteles, del tiempo del ñaupa, ¿no? Sala de espera, jefe, telégrafo. Bueno, un poco hablando de la consigna, ¿no es cierto? Que es aquellas cosas que están mal hechas y que nos perjudican como usuario. Disfrutando la entrevista a Cristian, escalar, pienso en la analogía con la vida misma. Gracias, buen finde, nos dice Patricia desde Buenos Aires. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos yendo, abandonando el campo de juego para hacer una analogía con el deporte y diciéndoles, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les agradecemos a Silvina Pérez, la responsable de Juglares, Laura Espiñeira, de Caminos del Alma, Tony López, desde Mar del Plata, con su palabra justa y precisa, y Damián Espadea, en la operación técnica. Gracias por estar del otro lado, por escucharnos. No se olviden, los que son de la zona, esta tarde a las 18, los que no tienen agua, nos juntamos en Gutiérrez y Calchaquí. El resto, quienes nos acompañan cada semana, el sábado que viene a las 9. Buen fin de semana para todos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.